Ayer se presentó aquí en la ciudad de Rosario, se estrenó concretamente en el cine El Cairo, la película Seguir Remando, la tragedia santafesina, que se estrena justo cuando se cumplen 7 años de las inundaciones más terribles que afectaron a la ciudad de Santa Fe. Y justamente esta producción audiovisual en este caso está contando, representando cómo fue que la pasaron esas personas que estuvieron en su momento afectadas por la inundación. Y que habla también no solamente de quienes en el 2003 estuvieron afectadas por la catástrofe hídrica, sino también la historia de la ciudad santafesina en materia de inundaciones, en donde, digamos, los diferentes gobiernos que han pasado por esa ciudad y también por la provincia no han hecho demasiado, aparentemente, y según cuenta la película, para poder frenar estos problemas que cada tanto sacuden a los santafesinos y que tienen que ver con las inundaciones. Estamos en contacto con la realizadora de este documental, Seguir Remando, la tragedia santafesina, que es María Langui, justamente. Queremos charlar un rato con ella para que nos cuente acerca de, bueno, cómo fue la inauguración, que también se inauguró en Santa Fe, y de qué la va esta película que se está proyectando, decíamos, en el cine El Cairo. María, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, se estrenó ayer acá en la ciudad de Rosario y entendemos que el miércoles fue en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo fue la inauguración de la peli? Bueno, increíble. Yo todavía no me puedo recuperar del estreno de anoche. No, fue impresionante. Una cantidad de gente increíble. Yo la verdad no me esperaba tanta gente. No sé si había 250 personas, que es la capacidad del Cairo. Uh-huh. No, yo estoy muy contenta. La protagonista de la película, que es una mujer inundada, me decía, le decía, ¿vos te imaginabas esto? No, para nada. Me dice, es como un sueño. Me decía ella, haber podido contar su historia, lo que pasó hace 7 años ante tanta gente. Y bueno, a mí me parece que la película es controversial. Porque, bueno, toca temas que no están cerrados. Habla de gente que está, digamos, en el candelero político. Uh-huh. Y está bueno que se vea y está bueno que charlemos de eso y está bueno hablar de esas cosas. Yo creo que es importante, más allá de que a lo mejor no pensemos lo mismo, pero la película es memoria, uh-huh, que es lo que es el cine. María, vos en la película recopilás tanto notas periodísticas de esa época como las situaciones puntuales que se vivían allí y también una especie de seguimiento de cómo fue la vida de esta gente después de las inundaciones. ¿Cómo fue estructurar, digamos, todos esos diferentes momentos que se dieron a lo largo del tiempo desde las inundaciones hasta acá? Fue muy difícil. Nosotros ganamos un premio en el 2008 de postproducción. Uh-huh. Veníamos filmando desde el 2003 con la protagonista, su vida. Lo que siempre quisimos hacer era como darle voz a la gente que no tuvo voz en ese momento, porque todos los medios estaban abarrotados de declaraciones políticas que se decían, se desdecían, y la gente que era la que estaba sufriendo, prácticamente uno no sabía lo que era recomponer la vida después del agua, levantar de nuevo tu casa, cobrar el subsidio que les dieron, que fueron 2 pesos, y con eso volverte a parar, bueno, un montón de cosas, seguir viviendo en el mismo barrio. Son intimidades, digamos, que uno no las conoce de los inundados. Claro, porque concretamente los medios estuvieron muy presentes durante los días de la inundación, los primeros días, así como contamos siempre cuando hay un terremoto, por ejemplo, como otra de las catástrofes que se dan muchas veces, solo que acá también hay responsabilidades políticas, está claro. Digo, pero como que en general los medios de comunicación aparecen los primeros días en los que se despliega esta noticia y después, cuando las cosas son peores, es decir, en este caso cuando baja el agua, por lo general ya la noticia dejó de estar en los medios de comunicación. Digo, ¿cómo vos rescatás o recreás en la película esos momentos, el día después de la inundación, en donde la gente llega a su casa con todo embarrado y tiene que empezar a recomponer, digamos? El hilo conductor de la película es el relato de ella, que es la protagonista, que es una mujer de barrio San Lorenzo. Y después está apoyado con imágenes de archivo que fue muy difícil conseguir porque en ese momento había un montón, pero ahora ya no hay. Los cassettes de, que eran super VHS fueron regrabados, la mayoría. O sea que el mejor archivo que hay sobre la inundación de Santa Fe lo tiene el Cable y Diario de Santa Fe, con una respuesta, digamos, tecnológica que de hace 7 años, ¿no? Y no es un canal de aire porteño que tenga toda la disponibilidad de un montón de cosas. Entonces, por suerte, pudimos trabajar junto con ellos. Fue muy arduo con rescatar digitalmente esas cosas para poder ponerlas en la película. Y después tiene una animación que recrea el relato de una nena que la tuvieron que sacar a las 2 de la mañana de la casa, gendarmería, y la madre no había podido volver a entrar al barrio y estaba con la abuela. Mientras ella va contando toda esa situación, los chicos de la Escuela de Arte Mantovani animaron todo un dibujo que hizo ella mientras nos contaba para relatar esa noche. Claro, porque también está, digamos, está la mirada de una protagonista de, digamos, adulta, que puede recrear ciertas situaciones desde esa visión, y me parece interesante incorporar la mirada de una nena que incluso lo comparte con sus compañeros de la escuela, esto de cómo cada uno en su barrio, en su casa, vivió el tema de las inundaciones. Es como otra mirada también desde ese lugar, ¿no? Exactamente. Los chicos, te imaginas que cuando vivieron todo eso, las cosas que vieron, ahogarse los perros, los caballos que eran de ellos, bueno, los padres que deben haber estado con una angustia terrible, porque la mamá de esta nena se va a laburar, es docente, y cuando quiere volver a entrar al barrio no puede entrar. Y no sabe si la hija estaba muerta, viva, si pudo salir. Se recorrió todos los centros de evacuado, cuando buscándolos, y bueno, lo sacan a las 2 de la mañana. Esta mujer, desde las 6 de la tarde que volvió a su casa, hasta las 2 de la mañana sin saber dónde estaban. Y también la película recrea, digamos, el trabajo de los voluntarios, o las personas que se acercaban justamente a los centros de evacuados a poder ayudar. Digo, hay una mirada también muy emotiva en relación a las personas que en ese momento de pánico de muchas personas, de desesperación de otras, digamos, se solidarizan justamente para poder sacar adelante la situación. Sí, el voluntario de la película, que en ese momento tenía 20 años, que a mí no me parece una casualidad que sea un joven, porque realmente los jóvenes en estas cosas son increíbles, porque ahí, digamos, no te importa si te están pagando o no por lo que hacías, como pasó con mucha gente que le estaban pagando en ese momento en el Estado, y no podía hacer nada, porque era tal la magnitud de la tragedia, se les había ido tan de las manos lo que pasó, que bueno, lo único que hacían era repartir papelito para la comida, y de muy mala manera, y todo era un desastre, y en realidad los que pusieron las pilas fueron los pibes, como este pibe, de que se acercaron y que le dijeron a los tipos, necesitan algo, quieren que los ayuden algo, y ahí pasaban todo el día laburando, limpiando los baños en los centros de evacuado, escuchando, porque también eso era lo que había que hacer, escuchar los relatos de los tipos que tenían ganas, aunque sea, de contarte cómo habían salido de la casa. Era una soledad total. María, te preguntábamos al principio de la nota cómo había sido el estreno acá en El Cairo, pero también la peli se estrenó, digamos, en Santa Fe el miércoles. ¿Cómo fue en ese caso en Santa Fe, que es el epicentro en donde sucede todo esto? Y en Santa Fe fue muy bien, no tuvo la respuesta de público, ¿no?, que tuvo acá en El Cairo, porque, bueno, ayer había muchísimos colegas en el cine que sabían que yo había estado un año editando la película, y yo creo que por eso la fueron a ver, digamos, a ver qué había quedado. En Santa Fe hubo gente, fue gente a ver la película, y Santa Fe a mí me marca mucho porque, como vos decís, es donde pasó la situación. Estaba la gente de Asamblea de los Inundados, empezaban la vigilia en la plaza ese día, el miércoles 28, y bueno, en Santa Fe es muy fuerte lo que se vive cuando se proyecta la película. La gente llora, vos escuchás que el que tenés sentado atrás le dice, ¿te acordás? Y te acordás, uy, mira, mirá lo que dijo aquel. Sí, es fuertísimo lo que pasa en Santa Fe. Uh-huh. Bueno, acá en Rosario se va a estar también exhibiendo la película hoy a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 20:30 en el Cine El Cairo de Santa Fe 1120. Sí, así es. Y bueno, nada, gracias por el espacio. Y yo quería decirles que para los realizadores independientes, como somos nosotros, y del interior, es muy importante que vaya gente a ver nuestro trabajo, porque eso es lo que nos confirman que vamos por buen camino y nos da fuerza para seguir haciéndolo. A propósito de eso, ¿cómo está el trabajo, cómo está la posibilidad de trabajar siendo un realizador independiente hoy acá en la ciudad de Rosario? ¿Cómo ves la perspectiva, digamos? Mira, yo hace 20 años estoy tratando de hacer cine en Rosario. Uh-huh. Me tuve que ir afuera, me tuve que ir a Buenos Aires. Esta es la primera vez que me pasa esto. Es muy difícil ser artista en Rosario. Es casi lógico que sea tan difícil porque estamos a 4 horas de Buenos Aires. Uh-huh. Tenemos una escuela de cine que está abierta hace 25 años. Tenemos realizadores de cine, por lo menos en lo que yo hago, ¿no? Bueno, músicos, de todo hay en Rosario, de artistas que son increíbles. Uh-huh. Pero en cine a mí me asombra que todavía los cineastas rosarinos no podamos vivir de esto. Uh-huh. Bien, bueno, María, esperamos que en el corto plazo la situación se revierta. Por lo pronto invitamos a la gente a ver tu peli al cine El Cairo, que decíamos, se está proyectando hoy a las 6:30 de la tarde y el domingo a las 20:30, y te deseamos éxitos con la presentación de la peli, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el espacio. Hasta luego, gracias por atendernos. Chao, hasta luego. Hablamos con María Langui, quien es realizadora y editora directora también de esta película Seguir Remando, la tragedia santafesina, que se inauguró ayer en el cine El Cairo de Santa Fe 1120, y decíamos, tiene nuevas exhibiciones a partir de las 6:30, la podés ir a ver hoy en El Cairo y también el domingo a las 20:30, con una entrada general de 6 pesos, que es muy accesible, así que invitamos desde acá a ver la película. La marca de la almohada.